Nacho, en esta mañana en vivo de la radio. Una muy linda mañana donde el viento nos ha dejado un poquito de paz, Por suerte vamos a tener un muy lindo fin de semana, con algunas nubes, pero con temperaturas bastante primaverales. Uno de los temas que estábamos hablando en esta mañana era precisamente algo que tiene que ver con la salud. Dos temas que tienen que ver con la salud. Uno que arrancábamos muy tempranito porque fue noticia, un científico argentino. Y también el tema de la culebrilla, ese tema tan antiguo, la famosa culebrilla que le hemos puesto nosotros, la cultura popular le ha puesto culebrilla, pero tiene nombre científico. Vamos a consultarlo al doctor Aira. Buen día, Jorge. Muy buenos días, Carlitos. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema. Yo siempre te escucho. Hay siempre temas interesantes, realmente, y el del herpes zóster, mal llamado culebrilla, es un tema muy apasionante. Uh-huh. Porque yo lo veo con cierta frecuencia muy maltratado en los pacientes y algunas veces muy cronificado. Claro. Hace muy poco tiempo vino una paciente con una cronificación severa de un herpes que hace que el individuo no tenga paz porque produce dolores tenebrantes nocturnos. Ajá. Muy, muy intensos. Son dolores. Son dolores, ardores, molestias. Ajá. que le quitan el sueño. Impresionante. Sí. Los cuadros se cronifican a nivel de los axones. Los axones, recordemos que son partes de las neuronas. Son las, diríamos, los cablecitos que terminan en la piel, ¿no? Claro, exactamente. Esos cablecitos que van perdiendo su mielina, su cobertura, es como si un cable quedara pelado. Uh-huh. Y eso hace cortocircuitos y da dolores y ardores tremendos, ¿no? Tipo fogonazos, ¿no? Algo perfecto. Así. Bueno, ¿y cómo hay que hacer para tratarlo, la culebrilla? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir cómo aparece la enfermedad. Primero, siempre se dice de que el herpes, igual que otros virus, ¿no?, permanecen durante toda la vida en el organismo del individuo que ha padecido, por ejemplo, la varicela, en forma quiescente, o sea, dormidos. Entonces, en determinadas circunstancias de la vida, de la salud del individuo, esta enfermedad recrudece inmunológicamente porque la inmunidad del individuo decae. Ajá. Ante esa eventualidad reaparece la enfermedad de otra forma, ¿no? Entonces ya no es el virus de la varicela que fue la que se generó en la niñez, sino aparece ya como un virus más adulto y que ataca al individuo justamente en los sectores nerviosos. Se ubica, es una enfermedad neurítica que se ubica en los nervios del individuo y en general en las partes ligadas a la piel, ¿no? Uh-huh. Aparece como vesículas inocentes iniciales, que luego largan una especie de vesiculita y líquido para luego transformarse en pequeñas pustulitas y termina generando la enfermedad localizada, que es la que se cronifica. Realmente no hay una cura específica. El aciclovir es una de las drogas que realmente tiene efecto. Hay que darla en muy altas dosis, hay que darla alrededor de 800 miligramos cada 4 a 6 horas, o se utilizan más todavía, 1600 miligramos cada 8 o 6 horas, y ante esa saturación aparecen efectos, diríamos, terapéuticos. Ajá. Luego hay todo un fenómeno así popular con respecto al tratamiento de la culebrilla mal llamada, pero que muchas veces en manos de gente que sabe hacer esas cosas, muchas veces los curan. ¿Cómo los curan? Desconozco, pero las personas vienen y me dicen, me curó fulanito de tal. Sí. Bueno, entonces eso es popular, pero lo que más quiero decir yo sobre la culebrilla o herpes zóster es que es un marcador inmunológico de que algo anda mal. Algo está funcionando mal en ese organismo y hay que buscar causas por las cuales ande mal. Entonces, en las personas mayores hay que buscar enfermedades ligadas a las enfermedades cancerosas y buscar por todo lo que el interrogatorio, o sea, el conocimiento del paciente, tenga algún entretejido con lo herencial, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en una persona que tiene antecedentes muy importantes de cánceres a nivel genital, ajá, más que nada femenino, ahí hay que buscar en todo, ¿eh? Hay que indagar todo. Y los marcadores, por favor, porque muchas veces no usamos bien los marcadores oncológicos que dan datos interesantísimos porque van diseñando la caída inmunológica del individuo y van creciendo con los años y eso va dando la idea de que esa persona va a ser un cáncer en tal parte. Ajá. El mejor marcador es el marcador del cáncer de colon, el cáncer de intestino grueso. Ajá. Bueno, ese es infalible. Ajá. Realmente yo tengo varios pacientes con antecedentes familiares y siempre el marcador se eleva cuando aparece un pólipo que se está malignizando. Ajá. Entonces, el marcador oncológico es un mecanismo maravilloso para el tema de los herpes zóster. Entonces, hablemos que el herpes es un marcador inmunológico que nos está queriendo decir algo. Perfecto. No es una enfermedad casual. Ajá. Es una enfermedad causal. Bien. ¿Y esto se puede prevenir? ¿Hay alguna vacuna? ¿Se está trabajando en alguna vacuna? El herpes no tiene vacunas. Se hace, diríamos, el tratamiento de vacunas actuales contra el herpes genital. Ajá. Que eso se verá a futuro porque todo esto es muy nuevo. Es algo que todavía no hay resultados mundiales de lo que es la prevención en los adolescentes y en las niñas, pero se verá a futuro, esto no podemos abrir juicio. Lo que sí puedo decir es de que el ser humano se está alimentando tan mal y está tan agredido por los agroquímicos y demás, que todo eso también trasloca todo lo genético, y entonces aparecen enfermedades nuevas que vamos a verlas con el tiempo. Pero es igual que la contaminación de las aguas, todo esto va depredando, es un depredador inmunológico para el individuo, ¿no? Uh-huh. Todo referido al sistema inmunológico, realmente todo inmunológico y... El cáncer es inmunogenético y de eso no cabe ninguna duda. Gabriel Rabinovich, que es un gran amigo mío, que donde está y yo puedo ir, lo voy a escuchar y estoy al lado de él porque somos realmente muy amigos. Nos hicimos muy amigos en un curso de inmunología molecular que dio en la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología hace unos cuantos años. Y a partir de ahí gestamos una unión de tipo amistosa que la seguimos sosteniendo en el tiempo a través de nuestros contactos que tenemos periódicos, ¿no? Bueno, siempre lo encuentro en la Fundación Sales, que yo estoy ligado porque soy colaborador económico, y realmente me place hacerlo, tanto sea por él como por China Zorrilla, que es la madraza de la Fundación Sales, y realmente tengo siempre noticias frescas de él. Ajá. Yo creo que es un orgullo, y te digo más, me quiero generar un pensamiento que me gustaría que lo empezaran a meditar muchos argentinos. Gabriel Rabinovich es un futuro premio Nobel de medicina. Impresionante. De inmunología, porque él es un doctor en química. Ajá. Él es un doctor en química, es un cordobés divino que se vino de Oxford y les dijo: yo me voy a mi país, no me importa lo que gane, yo voy a investigar en mi país. Lo tomó la Fundación Sales y lo tiene como el niño mimado. Impresionante. Bueno, acaba de recibir el premio Fundación Bungibor. Sí, sí, eso ya lo leí el otro día. Me llenó de placer ver eso. Es un futuro premio Nobel, porque es el tipo que viene trabajando sobre las galactinas desde hace, ajá, más de una década, y que las descubrió en Oxford. Y una vez que las descubrió, dijo: con esto yo me voy a mi país. Claro. Y sigue trabajando inmunológicamente en esto. Es apasionante este tema. Yo te digo de que vos te metés en el tema de las galactinas y te quedás con los pelos de punta. Un título, una frase, porque es muy largo el tema, sí, y técnico, pero sí. ¿Cómo? Porque lo que descubre Rabinovich, sí, por lo que yo entendí, Jorge, sí, es una proteína. Es esta galactina 1, sí, es una que proteína. Aparentemente tiene un rol clave sobre los mecanismos inflamatorios y el cáncer. Sí, lo que pasa es que lo que hace es distraer a los linfocitos killer, los que matan los, claro, cánceres, claro. Entonces los distraen, los hacen equivocar y el cáncer se empieza a ramificar y a generar neovascularizaciones. Entonces ahí aparecen las metástasis. Es apasionante porque es algo que seguramente el inicio de esa hipótesis de trabajo, que es plenamente de él y de nadie más que de él, ahora tiene, creo, aproximadamente 40 discípulos trabajando con él. Impresionante. Debe ser en todo el mundo los discípulos. En todo el mundo hay una ramita del doctor Rabinovich y cada vez se va a ir acrecentando más, por eso me arriesgo a decir, y que todos los argentinos tenemos que hacer una oración particular al modo que querramos, pensando de que tenemos un futuro premio Nobel, uno más en nuestros argentinos, y este más todavía que se ha venido a investigar a la Argentina y que trabaja en el CONICET desde ya, ¿no? Sí. O sea, trabaja en la fundación, pero trabaja en el CONICET. ¿Esto puede llegar a una cura del cáncer? Mira, hablar de curas del cáncer a esta altura, y viendo que acá a 70 metros, 100 metros míos, ha muerto una mujer de 42 años de un cáncer de mama. Decir que hay una cura cuando todo hay un andamiaje quimioterápico, diríamos radioterapias, hay diagnósticos tempranos, hay de todo y la gente se sigue muriendo de cáncer. Ajá. Entonces, decir que va a haber una cura, Yo diría que lo que siempre tenemos que pensar son las detecciones tempranas, los actos quirúrgicos correctos, la radioterapia, la quimioterapia, todo el andamiaje, y no olvidando sus orígenes, que son inmunogenéticos. Claro. O sea, que el individuo que sepa que en su familia hay cáncer de colon, claro, que sepa que hay familiares que han muerto de determinados cánceres, tiene que investigarse él mismo para que él no lo sufra. O sea, que es una actitud personalísima. Claro. Entonces voy al médico convencido de que tengo familiares que tengo con cáncer y quiero que me investiguen la probabilidad de que tenga un cáncer. Entonces, que el que me esté escuchando y sepa que tiene algún familiar que ha padecido la enfermedad, sepa que le puede pedir a su médico clínico que lo derive a un inmunólogo, a un inmunooncólogo o a un oncólogo para que le haga los estudios y seguimientos con marcadores oncológicos que son de gran rédito. Bueno, recuerdo que hace un tiempo me mandaste a hacer el PSA. El PSA, exactamente. El PSA tiene una certeza elevadísima. Y en base a eso recuerdo que también me contaste alguna anécdota de gente que le había dado de una determinada manera el PSA y con una dieta era suficiente. Sí, señor. Que incluía algunos tipos de alimentos que eran bastante particulares. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que es impresionante que podamos prevenirlo a través de una dieta, ¿no? Sí, sí, sí. El tema de dietas y el tema, diríamos, de lo no abusar de las carnes rojas es un tema que hoy está candente porque se observa que el cáncer de colon en general está ligado al consumo excesivo de carnes rojas. Ajá. O sea que produce un determinado enlentecimiento. Nosotros somos omnívoros, sí, no somos carnívoros, y tenemos que hacer dietas balanceadas, sí, donde exista de todo en nuestra dieta y no dejar de comer proteínas vegetales de alto poder, como pueden ser, por ejemplo, las legumbres, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y eso nosotros no lo tenemos muy, muy, diríamos, tomado como conciencia. Jorge, te traslado una pregunta de uno de nuestros oyentes, de Matías Iglesias, que es oyente fiel de la radio, y me dice si podés decir algo de la inmunodeficiencia como un variable. Ah, es mi tema. Claro. Te la tiró así. Te la tiró. Bueno, no sé si lo llamaste antes de la nota. No. Es como Mirta Legrand que dice que la familia dice que está bárbaro y que el invitado, pero bueno. Mirá, las inmunodeficiencias comunes variables es un tema que me apasiona a mí y que la detecto permanentemente en los niños. Uh-huh. Y por eso, a partir de este año, en que empiezo a no tomar tantos pacientes adultos y a dedicarme más a la pediatría, sí, la voy a desarrollar en el Hospital de Niños de La Plata, ¿no? Uh-huh. O sea, en el Sor María Ludovica. Y indudablemente es un tema muy apasionante porque se pueden detectar tempranamente en los niños carencias inmunológicas, fundamentalmente en la inmunoglobulina M, que se gesta bien bien a nivel intraútero en el bebé y que la madre es la portadora, y que yo me he llevado grandes sorpresas, ¿no es cierto? Por ejemplo, encontrar en familias con niños con inmunodeficiencia M muy, muy significativas e indagar y buscar en los bisabuelos mortalidad infantil perinatal. Y, por ejemplo, encontré en una bisabuelita, que había tenido 13 hijos y de los cuales 6 se habían muerto perinatalmente por déficit IgM. Entonces, que en esa época en que no había antibióticos, que no había nada, no había digamos terapias neonatales ni nada, los chiquitos se morían por infecciones debido a su incapacidad inmunológica para luchar contra ellas. Bueno, verdaderamente las inmunodeficiencias comunes variables, que se llaman así porque pueden variar la IgA, la IgG, la IgM, la IgE, la IgD. Hay ahora, en este momento, en este último congreso que estuve hace muy poquitos días, realmente la cantidad de inmunoglobulinas nuevas que se van detectando es enorme, ¿no? Hay un genio en Rosario. Rosario tiene una escuela inmunológica potentísima, ¿no? Donde el doctor Carlos Crisi es uno de los grandes, que es rector, es decano de la Facultad de Medicina de Rosario, pero es uno de los grandes impulsores de todo esto. Realmente hay un genio que es un doctor en bioquímica, que lo pongo en cualquier puerta de entrada y con un tarrito y le dan monedas, ¿no es cierto? O sea que es un hombre extremadamente humilde, y que realmente es un sabio extraordinario. En esta oportunidad no habló sobre inmunodeficiencias comunes variables, pero sabe cualquier cosa y nos invitó a concurrir a su servicio de bioquímica. Realmente es un tema apasionante, es un tema que permite que el médico pediatra trate a los niños o los haga tratar con los inmunólogos para que no necesiten antibióticos, sino que necesiten los tratamientos para elevar de determinada forma las inmunodeficiencias. Perfecto. Pues sí, el antibiótico, dale con el antibiótico. Sí, justamente, antibióticos y corticoides, corticoides y antibióticos, y de ahí no salimos y los chicos no superan sus enfermedades y las llegan a superar cuando realmente van creciendo y van tomando niveles de inmunoglobulinas que pueden sostener sus vidas. Es terrible el consumo que hay de antibióticos y de ibuprofeno. Mira, yo lo único que te digo es que la Sociedad Mundial de Pediatría está muy preocupada con el exceso de consumo de las amoxicilinas. Claro. Y de las resistencias bacterianas que se están dando a nivel de las infecciones de los niños. Porque los virus van mutando y van las bacterias. Vos hablas muy bien porque estás diciendo de virus y muchas veces los niños son afectados por el tratamiento con antibióticos y las patologías que tienen son virales y no responden a los antibióticos. Porque el virus no está vivo. El virus es intranuclear, se mete dentro del núcleo de la célula, que es, diríamos, de todas las células del organismo, hasta de... mirá, te digo una cosa, es apasionante hacer el diagnóstico de la enterocolitis, de las virosis entéricas. Es una maravilla porque casi todos los niños tienen un toque a nivel meningio. Ajá. Y uno lo puede detectar con una facilidad extrema con maniobras sencillas y demás. Vi el otro día del partido de las flores una criatura con una severa enfermedad entérica viral, con trastornos severísimos del aprendizaje, que llevaba 60 días de enfermedad y ya tenía muchas entrevistas la mamá con las maestras, y resulta que era una enterocolitis, tenía localización meningoencefálica, y ese chico lo tengo que ver en poquitos días si se va a curar con reposo absoluto y dieta. Impresionante, o sea, su propio cuerpo lo va a curar. Lo va a curar su cuerpo porque necesita las inmunoglobulinas, el interferón gamma, que vaya al núcleo y destruya al virus. Si no llega el interferón junto con las inmunoglobulinas G bien desarrolladas, que toman por lo menos 21 días para desarrollarse, ese niño no se va a curar. Claro. Y eso es así y va a seguir siendo así porque nuestro organismo, gracias a Dios, tiene una inmunidad que es perfecta. Jorge, para cerrar, mensajes de nuestros oyentes. ¿Sabe? Bueno, Matías, que dice: mejor explicado imposible. Gracias, Carlos. Gracias, doctor. De esta forma se muestra un poco más de esta enfermedad, así que ahí te lo agradece Matías. Bueno. Y también nos preguntan cuáles son los alimentos que podemos ya empezar a consumir para alejar este fantasma, ¿no?, del cáncer de colon. Mira, una de las cosas son las legumbres. Legumbres. Después, todos los que son frutos secos, ajá, pero muy bien masticados, también son muy útiles. No consumir demasiadas harinas, consumir las verduras de hoja, bien cocidas. No olvidarse que la acelga es una... es una verdura interesante para consumir, pero que se debe consumir en el mismo momento de la cocción, que no se puede dejar en la heladera durante horas porque se putrefacciona incluso en la heladera y genera toxinas severísimas bacterianas y puede hasta causar la muerte. Ajá. Entonces, por ejemplo, la espinaca, que es un excelente... verdura de hoja verde, y todo lo que sean las ensaladas bien lavadas para evitar las contaminaciones parasitarias. Si se consume berro, que es una verdura con mucha cantidad de hierro, se tiene que lavar muy bien porque ahí hay un parásito muy peligroso que se llama fasciola hepática, que logra pasar a la vía biliar y logra destruir prácticamente el hígado porque anida netamente en las vías biliares y a nivel hepático y realmente puede causar la muerte. Entonces, lavando muy bien las verduras, enjuagándolas bien, poniéndole un poquitito de vinagre para ser, diría, más bactericida y parasiticida, bueno, ahí consumimos todas las verduras de hojas verdes en cualquier forma y ahí vamos a lograr un buen movimiento intestinal, o sea, el peristaltismo va a ser mucho más positivo porque al haber un bolo, diríamos, alimenticio que progresa con mayor facilidad, porque una de las causales del cáncer de colon es la constipación crónica. Claro. Claro. Aunque vos no lo quieras creer, ¿por qué? Porque los epitelios empiezan a sufrir y empiezan a modificarse y a generarse los cánceres. Claro. Jorge, la última, porque me disparó una alarma, una cosa que acabas de decir. Sí, dale. Me preocupó. Porque acabas de decir que hay que comer la espinaca. Sí. ¿La espinaca era o la...? La acelga bien cocida y en el mismo día, porque no, o sea, o dejarla en un caldo donde se va a volver a hervir, etcétera. Bueno, porque uno a veces sale y está de paso por algún lado y dice, bueno, no me voy a comer un pedazo de carne roja, me voy a comer una tarta de verdura. Sí, yo no lo recomiendo. Claro, eso te iba a preguntar. No, eso no lo recomiendo, eso se hace en casa, ¿eh? Y si no, en un comercio de que uno conoce fehacientemente, ¿no? Pero si no es de origen totalmente conocido, es conveniente no consumir y es preferible pedirse por esa vez unas papas fritas. Sí, o una tarta de zapallo de última, ¿no? Zapallo sí, se podría. Sí, zapallo sí. Perfecto, ahí está. Bueno, bárbaro. Sí, porque si no, las consecuencias, más vale engordar un poquito y no ir, Justamente no claro, terminar en una en terapia. una terapia. Jorge, bueno, acá tenemos algunos mensajes que te voy a hacer llegar, más clara la explicación, qué lindo tema que tocaron. Desde Polvaredas nos dicen que buena entrevista, uno estaría horas escuchando a este querido médico. Carlos, me Bueno. encanta doctor, escuchar al doctor Aira, habla con tanta claridad que se nota su pasión por la profesión, dice Mariela. Bueno, un montón de mensajes que después te voy a hacer llegar y por supuesto el agradecimiento como siempre, ¿no? Mira, Carlos, vos sabés que yo soy un apasionado de lo que yo hago. Sí. Por la gracia de Dios, no fui sacerdote y fui médico, Ajá. porque yo quería ser sacerdote. Y mi Mira. viejo me sacó de la oreja. Y entonces me hizo un favor bárbaro, porque Claro. realmente hago mucho más bien con esto. Claro. Además que soy confesor, ¿qué querés que te diga? La Claro. gente me confiesa un montón de Claro, cosas a mí. claro, Y claro. yo los oriento, y como soy un hombre católico, cristiano, soy cristiano, Ajá. realmente les doy mi mensaje de paz y de seguridad de que puede lograr perfectamente una vida perfecta para su paz espiritual, ¿no? Claro. No hay nada más raro de eso, Claro. ¿eh? Ahí está. Jorge, gracias, Bueno, ¿eh? un abrazo. Abrazo grande, hasta Que luego. sigas muy bien. Chau, Chao. chau. Ahí estábamos con el doctor Jorge Aira, por supuesto. La nota la podés volver a escuchar cuando quieras. Va a estar en instantes nada más en el portal de la radio, en la106.com. La vamos a titular precisamente Culebrilla, todo lo que hay que saber. En la palabra del doctor Jorge Aira, que no hablamos solamente de la culebrilla, hablamos hasta de la acelga. Me preocupó, me lanzó una alarma eso que dijo Jorge, porque claro, la acelga después de hervida, tiempo después, empieza a largar toxinas que son terribles. Nos vamos a la pausa, ya se viene también la información que tiene que ver con los números de la suerte, y ya que estamos, vamos a cambiar un poquitito, porque tengo ganas de que empiece a sonar el sorteador loco en esta mañana en vivo de la 106 antes de la pausa, ¿eh?